Travesía. Un programa sin fronteras. Volvemos al jazz, dejamos la música andina, uno de estos grandes intérpretes de este género, para meternos con el último disco de John Scofield, se llama Pasado Presente. Ya hemos hablado en extenso de este notable guitarrista que estuvo en la década del 90 en Bahía Blanca tocando con su trío, dando un concierto memorable. La discografía de John Scofield es vastísima, todos discos uno mejor que el otro, y podría decirse que su estilo, bueno, tiene vinculación con lo que en algún caso se llama avant-garde, estos músicos que de alguna manera rompen y crean su propio estilo. Si uno escucha tocar a John Scofield, inmediatamente lo reconoce, y eso ocurre muy pocas veces. El disco, insisto, es Pasado Presente, Joe Lovano, saxo tenor, Larry Grenadier en contrabajo, Bill Stewart en la batería. Los temas que vamos a escuchar se llaman Museo y luego Ponte Orgulloso. Thank you.

Último disco de John Scofield, gran guitarrista, junto a Joe Lovano, Larry Grenadier, Bill Stewart, los temas eran Museo y recién Ponte Orgulloso. Para el cierre del programa, mientras nos tolera alguna chanza del señor operador, vamos a escuchar a Ernie Watts. Gran saxofonista, a esta altura del partido no necesita ninguna presentación, de la vieja generación, alguien que ha grabado muchísimo y con los mejores. Tiene disco nuevo, se llama Una Simple Verdad. Apareció en el año 2014 en un sello no muy importante y, por supuesto, toca tenor. Fundamentalmente Christoph Sauber en el piano, Rudy Angel en el bajo, Heinrich Koeberling en la batería, Ron Fewer en los arreglos. El tema que vamos a escuchar es No Más Noches Solitarias. Thank you. disco del saxofonista Ernie Watts, se llama Una simple verdad, y el tema que acabamos de compartir de este muy lindo disco era No Lonely Night. Travesía agradece el apoyo de El Mundo de la Parrilla. Te invitamos a vivir la experiencia de saborear nuestros deliciosos cortes de carne y disfrutar la cocina argentina. Delivery al 455-5101 o al 454-6446. El Mundo de la Parrilla. Y así llegamos al final de la travesía de esta noche, que no solamente pudieron compartir ustedes, sino también los amigos del 95.1 de Radio La Tosca en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Presentamos hoy el disco Los Amigos, el disco póstumo de Luis Alberto Spinetta, también el nuevo material del pianista, compositor, arreglador Iván Lins, una larga charla con Jorge Cumbo y además compartimos algunos temas grabados con Ernesto Snager y también con Lito Vitale y Lucho González. Y en el cierre, bueno, el guitarrista John Scofield y el saxofonista Ernie Watts. Nos resta agradecer a nuestro operador, señor Fabián Zapata, y a todos ustedes por engancharse con nuestra propuesta, que es simplemente difundir buena música desde hace muchos años. La invitación, claro, para la semana que viene a la misma hora, y si tienen ganas, les recuerdo que el programa se retransmite los lunes a partir de las 0 horas y que además lo pueden sintonizar, si quieren, diferidamente, en nuestra página Travesía, programa radial de Facebook. Gracias y hasta la semana que viene.